qué es lo que haré para olvidar. Traicionaste mi pobre corazón. Traicionaste mi pobre corazón. Tomaré para olvidar. Tomaré para no sufrir. Tomaré para olvidar. Olvidarme, solo quiero de tu amor. Olvidarme, solo quiero de tu amor. Y para olvidarte, amor. Olvidarme, solo quiero de tu amor.